Por las calles de Londres con lluvia y viento, tres periodistas van en su intento, cada uno con su propio camino, la humildad y el enfoque son el destino. James en su auto precavido y atento, cada semáforo, cada momento, nunca hay destreza, el camino planeó, y hacia la meta seguro. Emily llegaron primero, dejando a Robert un valioso sendero.